Bienvenidos a Radio Danza. Hoy hablamos sobre una bailarina que ocupa un lugar importante en la historia de la danza, Pina Baus, y la recuerdo hoy porque desde el primer momento que la descubrí me impresionó. Nació en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y fue bailarina, coreógrafa y directora de danza contemporánea. Pina Baus fue la pionera de la danza teatro, incluyendo en sus piezas movimientos corporales, emociones, sonidos y escenografía. Sigue la tradición de la danza expresionista alemana que muestra sentimientos. Todos sus trabajos se basan en la creación de situaciones surrealistas, en el uso del cuerpo y a la relación entre este, el escenario y el vestuario. Las piezas de Pina involucran al público, introduciéndolo en el espectáculo. Su idea es jugar con un nuevo lenguaje construido por elementos aleatorios que dan vida a su propuesta de danza-teatro. En 2009 realizaron una película sobre su compañía de danza en formato 3D. Pina murió antes de que estuviera finalizada, y por tanto esta película fue considerada como un homenaje a su memoria. El documental se estrenó en el 2011 en el Festival de Berlín y recibió varios premios. Sin duda, es una de mis bailarinas favoritas por arriesgar y crear una nueva técnica de danza. Además, era única en transmitir su pasión por la danza y sus habilidades físicas eran indudables. Y esto es todo por el programa de hoy. La semana que viene hablaremos sobre Martha Graham, otra de las grandes figuras del mundo de la danza.